bonita te alcanzaste, mujer. Dedicada con todo cariño a tus malas intenciones. ¿Para qué me sirve el vino si no logro aborrecerte? Todo se me va en quererte. Qué maldito es mi destino. La puntada que tuviste te ha de arder toda la vida, porque llevo aquí una herida que alevosamente abriste. Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y tú qué pensaste? Es que el hombre vino al mundo para trabajar y la mujer para gastar el dinero del pobre trabajador, ¿no? ¡Ja, ja! Loca. Eres linda, eres bonita. Lástima que seas tan loca. Eres como las campanas. Todos llegan y te tocan. Has de regresar conmigo, arrastrándote en el suelo. Toda mula descarreada vuelve siempre al bebedero. Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer.